Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 20. Adiós. Aguardaba la continuidad de mis estudios en compañía de Alexandre, pero, para mi sorpresa, mi amigo Lisias fue portador de una invitación que me había hecho el caritativo instructor. Se trataba de una reunión de despedida. Leí el breve y delicado mensaje y levanté la mirada hasta encontrar los ojos del mensajero. ¿Despedidas?, le pregunté. Lisias, presuroso, me explicó. Así es. Como ocurre también con otros orientadores de su misma posición jerárquica, Alexandre se marcha de tanto en tanto a regiones más elevadas, donde desempeña tareas de sublime significado que todavía no alcanzamos a comprender. Creo que debe partir mañana en compañía de algunos mentores afines con él, de modo que esta noche desea despedirse de sus colaboradores y aprendices. ¿Y los trabajos en la corteza?, pregunté. ¿No es Alexandre un instructor permanente de una de las importantes agrupaciones espiritistas que conocemos? El compañero respondió con seguridad. Lógicamente, ya fue dispuesta su sustitución, de acuerdo con el mérito y el aprovechamiento de la institución a la que te refieres. Y, tal vez, percibiendo la nostalgia que había invadido mi espíritu, Lisias comentó, lo que te puedo asegurar es que el venerable orientador no nos olvidará. Puesto que se dirige a esferas más elevadas, su única preocupación será el servicio de Jesús y su propio progreso, a fin de sernos de mayor utilidad. Mientras tanto, objeté, nos hará mucha falta. Siento que nos dejará en medio de la tarea, cuando estamos tan necesitados de su valioso apoyo para el aprendizaje. Lisias percibió la naturaleza pasional de mi comentario, de modo que respondió con firmeza. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará para proseguir su tarea. Aunque su excursión durase largo tiempo y estuviese exclusivamente consagrada al reposo recreativo, a nosotros, sus deudores, nos corresponde la participación en la alegría por sus honrosos merecimientos. Es necesario reflexionar acerca del bien que todavía podemos hacer, y vibrar de júbilo y esperanza por las realizaciones futuras, para no caer en la indolencia y la improductividad. Por lo tanto, no debemos olvidar el bien que él ha hecho o el que hemos recibido, a fin de que no seamos ingratos. Aquella observación tuvo la virtud de despertar mi conciencia. Me ubiqué en el equilibrio emocional indispensable. Modifiqué mi actitud interna, y reaccioné contra las primeras impresiones que la noticia me había causado. El bondadoso amigo me comprendió y con una sonrisa destacó: no podemos olvidar las obligaciones que nos competen. El aprendizaje, en los diferentes cursos en que se presenta, llega siempre a su fin, aunque la sabiduría sea infinita. Necesitamos demostrar el aprovechamiento práctico de las lecciones recibidas. ¿Qué mejor testimonio de asimilación podemos dar a nuestro amistoso instructor que el de hacernos cargo del campo donde ha venido cumpliendo su servicio, en el que bondadosamente nos ha iniciado, hasta que él regrese de su temporario alejamiento? Es verdad, exclamé. Reanimado por las palabras esclarecedoras de mi compañero, conversamos durante unos benditos instantes y, luego, Lisias me prometió regresar a la caída del crepúsculo para ir juntos a la referida reunión. Al anochecer regresó el apreciado compañero, y nos pusimos en camino mientras manteníamos una animada charla. Contemplado desde nuestra colonia espiritual, el firmamento se manifestaba singularmente hermoso. Numerosas constelaciones brillaban deslumbrantes, y la luna, de mucho mayor tamaño que el que se ve desde la superficie de la Tierra, impresionaba como más acogedora e impasible. Apartadas del bombardeo de los rayos solares, que renuevan la vida sin cesar, las flores exhalaban una deliciosa fragancia mientras danzaban con docilidad al soplo de la suave brisa. Muchos de los aprendices de Alexandre, comentaba Lisias risueño, irán a visitarlo esta noche. Mantengámonos a la altura de los demás, cuidando que nuestras actitudes interiores se exterioricen como gratitud y serenidad. Estaba de acuerdo con el esfuerzo, y recordaba las eminentes lecciones recibidas. Alexandre sabía hacerse amar. Superior sin afectación, humilde sin servilismo, orientador siempre dispuesto no solamente a enseñar sino también a aprender. Atendía los elevados encargos que se le confiaban sin desvarío alguno del yo, profundamente aplicado en el cumplimiento de los designios del Padre y en aceptar y aprovechar nuestra simple cooperación. En virtud de su bendita capacidad de comprensión, la separación del instructor, aunque temporal, me dolía en el espíritu. Con esa íntima disposición, contra la cual reaccionaba prudentemente, llegamos a un edificio residencial de líneas armoniosas donde se reuniría la afectuosa asamblea. Me sorprendió encontrar el salón magníficamente iluminado. No había lujo en la decoración interior, y los candelabros, en forma de estrellas, irradiaban una claridad azul brillante, proporcionando al ambiente un clima de misteriosa belleza mezclada con elevada espiritualidad. Adornaban las paredes delicados y simbólicos arabescos de flores naturales, que nos transmitían una impresión de alegría y bienestar. Lisias me presentó a varios compañeros, y me di cuenta de inmediato que la cantidad de aprendices que allí se congregaría sería reducida. Solo comparecerían los discípulos de Alexandre con permanencia eventual en nuestra colonia, es decir, 68 colegas, de los cuales 15 eran mujeres. Todos los presentes se referían al cordial mentor con palabras de encomio. Todos habíamos contraído una gran deuda con su corazón. Después de haber verificado la presencia de todos los invitados, el benévolo instructor se acercó a nosotros distribuyendo el cariño de sus saludos a cada uno, sin el desperdicio de actitudes exteriores. Era el mismo Alexandre, admirable y simple. Hermanado con nosotros, nos dejó en absoluta libertad mientras mantenía diálogos individuales acerca de nuestras tareas, estudios y logros. Posteriormente, con toda naturalidad comenzó a hablarnos en tono paternal. Ustedes conocen el motivo de esta reunión. Quiero despedirme de todos, pues me ausentaré por cierto tiempo, obligado por elevadas razones de servicio. En la mirada de los presentes noté que la mayoría compartía conmigo la misma desolación. Éramos grandes deudores de aquel espíritu sabio y benévolo. Después de una breve pausa continuó: Estoy persuadido de la pureza del amor que ustedes me dedican, y sé que no ignoran la dimensión de la estima que les consagro. Es lógico. Somos amigos que nos hemos reunido en la misma empresa del bien, y asociados felices para la realización de la divina voluntad. Compañeros en la lucha constructiva, esta separación, aunque efímera, nos resultaría sumamente pesada si no conserváramos en lo profundo de nuestras almas la luz del esclarecimiento. A esa altura, Alexandre hizo un prolongado intervalo para dirigir su mirada hacia la nuestra, como si escrutara el interior de cada uno de nosotros, y luego prosiguió: Algunos colaboradores, a quienes mucho debo, me han invitado a que permanezca en nuestra colonia de trabajo, gentileza que agradezco conmovido. La vibración de mis palabras no refleja un exceso de personalismo, sino la estima recíproca y fiel que nos dedicamos. No obstante, amigos, urge que hagamos una reflexión acerca de que este servidor humilde no puede arrebatar el lugar que Jesús debe ocupar en vuestras vidas. Es sabido que al descubrir el amor sin tacha, difícilmente dejamos de entregarnos a él sin reservas. Esa dificultad, evidente en todos los caminos de nuestra evolución, nos lleva a menudo a que incidamos en el vetusto error de la idolatría. Por cierto, en esta asamblea nos hemos congregado corazones atraídos por la sencillez y la amistad, de modo que aquí no hay lugar para consideraciones filosóficas densas ni dilatadas, que tendieran a restringirnos en el bendito aspecto de los sentimientos. No obstante, si es oportuno que meditemos seriamente en torno al problema de los lazos sagrados que nos unen, pero que no nos subyugan. Nuestra trayectoria de perfeccionamiento, tanto como la senda del progreso de la humanidad terrestre en general, ha seguido un trazado tortuoso, sobre un suelo recubierto con los pedazos a que quedaron reducidos nuestros antiguos ídolos. Se suceden nuestras reencarnaciones, y las civilizaciones repiten el recorrido a lo largo de amplias espirales de recapitulación, a consecuencia de que hemos faltado a la vigilancia cuando transitamos los caminos rectos. Se produjo una nueva pausa en su afectuosa y significativa disertación, y observé que todos estábamos identificados en un profundo respeto hacia las venerables palabras del instructor. «Hemos creado muchos dioses particulares», continuó Alexandre conmovido, «para luego destruirlos, muchas veces con honda desesperación en los corazones, a medida que la realidad nos amplía la perspectiva ante el infinito horizonte de la vida». En la búsqueda del consuelo individual, frente a los graves problemas de nuestra existencia, raramente hemos encontrado la solución, sino la fuga, de la cual nos valemos con todas las fuerzas de que somos capaces, decididos a postergar indefinidamente la obra imprescindible de la reparación o del rescate. No obstante, llegará el día en que la verdad será restablecida, y ese será el momento de nuestro testimonio personal. El lúcido orador posó sobre nosotros su mirada, en la que estaba reflejada su contenida emoción, y después de una larga pausa volvió a las consideraciones relativas a la despedida. «Es por eso, amigos míos», prosiguió en tono fraterno, «que el orientador consciente de su función no puede evadir los deberes que le competen en lo atinente a la evolución de sus protegidos. De tanto en tanto es necesario dejar al discípulo confiado a sí mismo, aunque las gratas connotaciones del cariño nos sugieran lo contrario. Al lado del instructor, el aprendiz casi siempre se limita a observar. En cambio, si toma distancia, hace su propia experiencia y decide la aplicación de lo que aprendió. Es indispensable el desarrollo de las cualidades ilimitadas de cada uno de nosotros, guardadas como divina herencia en el potencial de nuestro mundo interior. La protección inconsciente que aparta al protegido del clima de realización que le compete, destruye los gérmenes del progreso, de la elevación, del rescate individual. Establecer una dependencia de ese orden equivale a crear el cautiverio del espíritu, que anula nuestra capacidad de improvisación y estimula los vicios del pensamiento. Huyamos del condenable sistema de la adoración recíproca, en la que una falsa ternura produce la ceguera del sentimiento. Respetémonos mutuamente en la condición de hermanos congregados para la misma obra del bien y la verdad, pero combatamos la idolatría. Querámonos bien los unos a los otros, como Jesús nos amó, sin embargo, cooperemos contra las insinuaciones del exclusivismo destructor. Somos depositarios de trascendentes lecciones de la vida superior, y ponerlas en práctica, tendiendo manos amistosas a nuestros semejantes, es nuestro objetivo primordial. Cada uno de ustedes tiene obligaciones por separado en los diferentes sectores de la actividad espiritual. Durante algunos meses hemos estado juntos cada vez que la ocasión lo permitía. Asociados en la misma experiencia, hemos creado lazos santificados de amor que nos hermanan los unos a los otros. Con todo, no podemos descansar sobre las comodidades del afecto. Es preciso enfrentar las asperezas del servicio, familiarizarnos con la lucha, testimoniar el aprendizaje. Nunca apelaría a la condición de instructor para obstaculizar vuestro crecimiento mental. La tierra, nuestra madre en común, demanda hijos esclarecidos que colaboren en la divina tarea de la redención planetaria. Por todas partes hay multitudes esclavas del bienestar y de la miseria, de la alegría y del sufrimiento, ajenas al carácter temporario de las situaciones en que se debaten. Todos viven, aunque raros son los espíritus de nuestro mundo que han tomado posesión de la vida eterna. El campo de trabajo es vastísimo. Experimenten en él lo que han aprendido. Despierten, a lo largo del camino, a las conciencias que están dormidas. El aprendizaje nos suministra conocimiento. La vida nos ofrece la práctica. Conjuguemos la sabiduría con el amor en la actividad de cada día, y descubriremos la divinidad que palpita dentro de nosotros, glorificando a la tierra que aguarda nuestra colaboración eficiente, a favor del equilibrio y la comprensión mutuos. No faltan instructores benévolos y generosos y, por otra parte, constituye vuestro deber la aplicación de las lecciones que han recibido de modo de orientar en la lucha, por igual, a vuestros semejantes y a los compañeros que todavía dudan. Solo las víctimas voluntarias de la idolatría convierten la ausencia en un vacío. No, amigos míos, No alimentemos ningún proceso doloroso de añoranza en el que estén ausentes el optimismo y la esperanza. Un inmenso futuro de realizaciones sublimes, concordantes con la voluntad del Padre, nos aguarda a cada uno de nosotros. Demos buenos ejemplos, con aceptación de las experiencias constructivas que convocan nuestros esfuerzos a fin de que asumamos compromisos mayores cada vez. Estimo profundamente el consuelo individual, pero por encima de nuestro bienestar debemos procurar nuestra liberación, siguiendo el ejemplo del Cristo. Por cierto, la lección estaba impregnada de un afecto austero, que en ese momento no satisfacía a nuestros corazones habituados a las manifestaciones de cariño desbordante, aunque tenía la virtud de despertarnos a la verdad e instarnos a una actitud de auténtica comprensión. Aún así, en una sencilla reunión de despedida, Alexandre se conducía con magnanimidad y nobleza, con lo que nos imponía una cordura que de otro modo no sabríamos conservar. No obstante la comprensión, nuestros ojos se habían humedecido. Aunque solo sea temporaria, la separación de quienes son ejemplo de bondad siempre resulta dolorosa. En su compañía habíamos aprendido sublimes lecciones. Fuerte y sabio, cariñoso y enérgico, había ejercitado nuestras frágiles alas para los importantes vuelos de sucesivos conocimientos. Si comparábamos nuestra situación previa con la presente, notábamos una evidente superación general. ¿Cómo no habríamos de dedicar, a ese bendito amigo de todas las horas, ilimitados testimonios de amor? Creo que la mayoría compartía mis pensamientos y Alexandre, como si escuchara nuestras reflexiones íntimas, agregó. Le debemos al Cristo Jesús toda la gratitud. Él es el divino intermediario entre el Padre y nosotros. Sepamos agradecer al Maestro las bendiciones, las lecciones y las responsabilidades. El sentimiento de gratitud al Señor alegra la vida y jerarquiza el trabajo de los servidores fieles. A continuación, el instructor se puso de pie y, con una sonrisa en el rostro, nos abrazó a cada uno mientras nos dirigía palabras de invitación al bien y a la verdad, que nos infundían valor y fe. Equilibrados por obra de la palabra esclarecedora de Alexandre, los aprendices no se atrevieron a pronunciar exclamaciones nacidas de la ternura indiscreta. Estábamos todos satisfechos. Nuestra disposición era de entereza y dignidad. Epaminondas, el discípulo más respetable de nuestro círculo, tomó la palabra y agradeció sobriamente, plasmando en sus manifestaciones nuestros más nobles sentimientos, además de transmitir al instructor amigo nuestros ardientes votos de paz y de éxito en la continuación de sus notables tareas. Observamos que Alexandre recibía nuestras vibraciones de amor y reconocimiento con profunda emoción y, en correspondencia, su frente venerable emitía sublimes irradiaciones de luz. Cuando concluyó el breve saludo de nuestro compañero, pronunció algunas frases de agradecimiento que no merecíamos y dijo: «Ahora, amigos míos, elevemos al Cristo nuestros pensamientos de júbilo y gratitud, y consagrémosle las inolvidables emociones de nuestro adiós». Envuelto por una intensa luz zafirina y brillante, permaneció de pie con los ojos dirigidos hacia lo alto, y extendió los brazos como si conversase con el Maestro allí presente, aunque invisible para nosotros, mientras pronunciaba una oración de infinita belleza. «Señor, sean para tu corazón misericordioso todas nuestras alegrías, esperanzas y aspiraciones. Enséñanos a dar cumplimiento a tus propósitos desconocidos, ábrenos las puertas doradas de las oportunidades del servicio, y ayúdanos a comprender tu voluntad. Sea nuestro trabajo un taller sagrado de bendiciones infinitas, convierte nuestras dificultades en estímulos sublimes, transforma los obstáculos de la senda en renovadas lecciones. En tu nombre sembraremos el bien donde broten los espinos del mal, encenderemos tu luz donde permanezcan las tinieblas, verteremos el bálsamo de tu amor donde fluye el llanto del sufrimiento, proclamaremos tu bendición donde haya condenas. Desplegaremos tu bandera de paz en medio de las guerras del odio. Señor, haz que podamos servirte con la fidelidad con que nos amas, y perdona nuestra fragilidad y vacilaciones en la ejecución de tu obra. Fortalece nuestro corazón, para que el pasado no nos perturbe, y el futuro no nos inquiete, a fin de que podamos honrar tu confianza en el día de hoy, que nos diste para la renovación permanente hasta la victoria final. Somos tutelados en la tierra, confundidos en el recuerdo de errores milenarios, pero queremos, ahora, con todas las fuerzas del alma, liberarnos a través de tu amor para siempre. Arranca de nuestros corazones las raíces del mal, líbranos de los deseos inferiores, disipa las sombras que oscurecen nuestra visión de tu plan divino, y ampáranos para que seamos servidores leales de tu infinita sabiduría. Danos el equilibrio de tu ley, apaga el incendio de las pasiones, que a veces irrumpe todavía en lo íntimo de nuestros sentimientos, como una amenaza para nuestra edificación de la espiritualidad superior. Consérvanos en tu inspiración redentora, en el ilimitado amor que nos reservaste, y que integrados en tu trabajo de perfeccionamiento incesante podamos atender tus sublimes designios, en todo momento, hasta convertirnos en servidores fieles de tu luz para siempre. Así sea. La conmovedora plegaria de Alexandre fue el punto final del maravilloso adiós. Salimos. En los alrededores, las flores exhalaban un sutil aroma a la luz plateada de la noche. A lo lejos, en lo alto del cielo, brillaban los astros como centelleantes corazones luminosos en lejanas playas del universo, imantados como nosotros lo estamos, los unos a los otros, en procura del regocijo supremo mediante la unión con la divinidad.